Por la vida, vale la pena luchar. La vida continúa siempre, y luchar por ella realmente vale la pena. De vez en cuando surge alguien que habla sobre el suicidio como si fuese una gloria, la desaparición de los dolores espirituales, morales, físicos y de las perturbaciones cotidianas. Sin embargo, eso es una gran equivocación en la que nadie debe incurrir, porque todo aquel que busca en el suicidio el olvido de todo, enfrentará el supremo despertar de la conciencia flagrante en delito. Estando del otro lado, encontrará vida y también las amonestaciones respecto a lo que haya hecho con ella. Conforme manifestaba el inolvidable periodista, conductor de radio, escritor, filósofo y activista social brasileño Alciro Sarur, de 1914 a 1979. El suicidio no resuelve las angustias de nadie. Por lo tanto, tampoco las suyas, estimada lectora, estimado lector. La muerte no termina con todo. Sarur también afirmaba que no hay muerte en ningún punto del universo. De hecho, porque ni el cadáver está muerto. Al deshacerse, libera miles de millones de organismos minúsculos, que generarán otras formas de existir. Usted no lo cree, está en todo su derecho. Pero, ¿y si fuera verdad? Premiese, mi amiga, mi amigo, con el beneficio de la duda, base del discurso científico. Gracias a la incesante investigación, se continúa explorando caminos nuevos para la humanidad. No se suicide, porque usted continuará vivo. Piense en lo siguiente, si lo que consideramos aquí es realidad, usted se encontrará, después de un pseudoacto de liberación, el suicidio, terriblemente encadenado o encadenada. En una grave situación para la cual no estaba preparado o preparada. ¿A quién apelar, si desde el principio apartó de usted a todos los seres queridos y alegrías que insistía en no ver? Consumado el desatino, le gustaría volver a verlos, pero será tarde. Y, solamente mediante muchas oraciones que usted tal vez jamás o raras veces haya proferido en la tierra, en un gesto de humildad, percibirá una luz que le ilumine en las tinieblas, solamente después de muchos dolores sufridos por su propio espíritu, podrá recomenzar una caminata, que se habrá vuelto mucho más áspera. En el libro Fabiano de Cristo, o Peregrino da Caridade, del profesor, periodista y conductor de radio brasileño Roque Jacinto, de 1928 a 2004, a un joven que deseaba matarse, pero que fuera persuadido de la idea por el hermano Fabiano. El piadoso fraile dirige estas alertadoras palabras. El suicidio no es un puerto de llegada, sino la travesía de una gran tormenta. Es el principio de todos los dolores y de tormentos infinitos, porque la vida es eterna para nosotros. En fin, existen siempre los que nos aman, cada uno a su manera, y es necesario entender el lenguaje del amor. Lo destacado es nuestro. Anexo 1. Fraile Fabiano de Cristo, el peregrino de la caridad. En este bellísimo trabajo del inolvidable escritor Roque Jacinto, inspirado por los espíritus Becerra de Meneses, 1831 a 1900, y Bittencourt Sampaio, 1834 a 1895. Podemos deleitarnos con fragmentos biográficos extraordinarios y milagros del fraile Fabiano de Cristo, nombre religioso adoptado por João Barbosa, 1676 a 1747. A un joven, él emigró de Portugal hacia Brasil en busca de una vida mejor. Pronto se volvió un rico comerciante. Sin embargo, más tarde sintió un gran vacío en el corazón. Las riquezas ya no lo satisfacían, aunque fueran extremadamente generosas. Su alma estaba sedienta de luz. Cierto día, Barbosa, andando por una callejuela, se encontró casualmente con un pobre hombre caído y herido, como la narración bíblica del buen samaritano, Evangelio de Jesús, según San Lucas, capítulo 10, verso 25 al 37. Tal como sucedió en el relato evangélico, el generoso Joao lo llevó hasta un albergue y le prestó auxilio. A altas horas de la noche, cuando el enfermo ardía en fiebre, Barbosa oyó salir de la boca del agonizante una viva y dulce voz. Era el Cristo, al decirle: «Soy aquel a quien sirves desde hace muchos siglos. Volviste a buscarme, después de que te cansaste de juntar los bienes de la tierra. Y me encontraste donde siempre hay un pedazo de mi alma, en el corazón de cada afligido. Vuelve a servirme. Es necesario que me encuentres donde haya dolor. Y volveremos a vernos de nuevo siempre y para siempre. En cada lágrima que seques, en cada corazón que calmes, en cada dolor que suavices, será a mí a quien estarás socorriendo. Es la hora de juntar de nuevo tesoros en el cielo». Posteriormente, el 8 de noviembre de 1704, después de renunciar a todos los bienes de la tierra, Barbosa se presentó en la puerta del convento de San Bernardino de Siena, en Angra dos Reis, estado de Río Janeiro, Brasil. 3 días más tarde vistió el hábito de los franciscanos y cambió su nombre por el de Fabiano de Cristo. En 1705, fue transferido al convento de Santo Antônio, en la ciudad de Río de Janeiro, donde trabajó como portero. Alrededor del 1708, recibió la función de enfermero. Aún sin tener conocimientos en esa área, fue ejemplo de abnegación y renuncia en pro de todos los que lo buscaban, y se dedicó al amparo de los enfermos durante alrededor de 38 años. El asistente espiritual Jerónimo, citado por el espíritu André Luis en su libro Obreros de la Vida Eterna, por intermedio del médium brasileño Chico Javier, de 1910 a 2002, cuenta que Fabiano de Cristo, al llegar al mundo espiritual, en 1747, fundó las casas transitorias en las regiones espirituales de gran sufrimiento, situadas en las proximidades de la tierra. Esas enfermerías de amor, nacidas de la bondadosa alma de Fabiano, se especializan en atender a espíritus que parten a la esfera invisible sin condiciones vibratorias como para habitar planos espirituales elevados, pero ya en un cuadro que permite a la providencia divina concederles una ayuda beneficiosa. Allí, reciben el socorro urgente hasta que puedan seguir hacia otros lugares en la patria de la verdad, o, en casos más extremos, retornar cuanto antes a una vida nueva en la tierra. Para dar continuidad a su tratamiento, que requiere medidas de reajuste, que solamente la reencarnación puede proporcionar. Vemos, entonces, en Fabiano de Cristo un bello modelo de compromiso con la caridad plena, espiritual y material. Así sucede en el trabajo de las instituciones de la buena voluntad de Dios en la tierra y en el cielo de la tierra. El inolvidable hermano Sarur decía: la LBV es un compromiso que no cesa ni con la muerte. El suicidio golpea el alma. En la sinopsis del CD de la radionovela Memorias de un suicida, afirmo que el suicidio es un acto que infaliblemente golpea el alma de quien lo practica. Al llegar del otro lado, el alma se encontrará más viva que nunca, padeciendo opresivas aflicciones por haber huido de su responsabilidad terrenal. Sufrirá continuamente los graves efectos del suicidio, viendo pudrirse en la tumba lo que un día fue su cuerpo, hasta que se complete el tiempo de la propia vida, que cortó criminalmente. Parece cosa de película de terror, pero no lo es. Se trata de la más pura verdad. Por esto, la muerte huirá de ellos. Apocalipsis, capítulo 9, verso 6. Esto es, pensando que mueren, los que se suicidan permanecerán vivos, más vivos que nunca, sumando a los angustiantes dolores antiguos. Si es que eran tan crueles como los imaginaban, los dolores nuevos. Es bueno reflexionar sobre el asunto. Después, no sirve de nada quejarse. Ni habrá a quien lamentarse. Conviene señalar que siempre alguien queda herido y o abandonado con la deserción de la persona amada o amiga, en quien confiaba, sea aquí o en el mundo de la verdad. Igualmente, es de muy buen sentido no olvidar que en el tribunal celestial se fortalece el amor fraterno, pero no existe impunidad. Anexo 2. Memorias de un suicida. Ya que hablamos de la radionovela Memorias de un suicida que tuvimos el placer de lanzar por las potentes ondas electromagnéticas y por internet, en la superred Buena Voluntad de Comunicación. Comparto con todos ustedes un diálogo que mantuve con el noble doctor Becerra de Meneses, espíritu, en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, el 8 de junio de 2013. En una de sus manifestaciones por la psicofonía del sensitivo legionario hermano Chico Perioto. Habíamos acabado de recibir los CD de ese trabajo radiofónico, y yo le dije: Doctor Becerra, estamos lanzando la radionovela Memorias de un suicida, que considero la obra más importante de la psicografía de la hermana Ivondo Amaral Pereira, de 1900 a 1984. Por lo menos para despertar a los seres humanos acerca de tan grave asunto. Dice, doctor Becerra. Y juzgo, de hecho, el relato fiel, la más importante obra transcrita del mundo espiritual hacia la Tierra, porque habla directamente del comportamiento de los seres humanos y espirituales. Sabemos bien, nobilísimo hermano, que, en la Tierra, a los hombres les es difícil entender el movimiento comportamental de las criaturas. Piensan que pueden todo, que la libertad recibida del excelso les da el derecho de detener su vida y retirarla en bruscos momentos. Porque el suicidio no es solamente aquel en que se retira la vida súbitamente, sino todos los actos que paulatinamente abrevian la vida del ser encarnado en su trayectoria en la Tierra. Comenzando por los pensamientos, fuente de restricción para las más impiedosas acciones humanas. Cuando los hombres comprendan que todo parte de lo que piensan, buscarán más conocimiento espiritual y pensarán con menos miedo sobre el día de mañana. Jesús es fuente de estímulo y no de miedo, que lamentablemente genera inseguridad y lleva a las personas a actitudes equivocadas, precipitadas. He aquí el gran trabajo de la religión de Dios, del Cristo y del Espíritu Santo. Retirar el miedo de las almas, mejorar el modelo vibratorio de cada criatura, comenzando por el refinamiento del corazón, del sentimiento, del pensamiento. En fin, de las conductas individual y colectiva. Usted también sabe esto, también proclama esto y hace tanto para que esto sea ampliamente consolidado en la Tierra. La meritocracia espiritual viene de la fe que realiza, como también usted denomina. He aquí, queridísimos hermanos, mis vibraciones al espíritu eterno de nuestra querida hermana Ivondo Amaral Pereira, esa medium tan respetada, que sigue su destino de ciudadana espiritual. Nuestra finalidad con la producción de esa impactante radionovela es demostrar las serias consecuencias del desastroso acto llamado suicidio. En la historia narrada por la sensitiva Camilo Candido Botelo, seudónimo, al quedar ciego, en el fin del siglo XIX, después de vivir varios conflictos conyugales y familiares y la decadencia financiera, se suicida, a los 65 años. Creyendo que la muerte sería el fin de su sufrimiento, pero, como en la profecía de Jesús en el Apocalipsis, capítulo 9, verso 6, la muerte no lo acepta, y él, más vivo que antes, ve sus padecimientos multiplicados. Camilo, espíritu, solo encuentra el camino de la redención después de más de 50 años de dolores y remordimientos nunca experimentados por él en la tierra. Por este motivo, insistimos en que nadie se suicide. No le deseamos esta tragedia a ningún ser humano. Tomar el tormento e impulsar el coraje. En el libro Jesús, el dolor y el origen de su autoridad, el poder del Cristo en nosotros, 2014, destaqué que, al escribir ese libro, mi objetivo fue mostrar a los estimados lectores que el dolor nos fortalece y nos instruye para vencer todos los obstáculos, por peores que sean. Por esto, suicidarse es un tremendo engaño. Es necesario saber convivir con el dolor y, con obstinación, sobreponerlo. Para eso, es urgente conocer y vivir la excelsa ley que rige los mundos del micro al macrocosmos, expresada en el mandamiento nuevo de Jesús ecuménico. Amaos como yo os he amado, solamente así podréis ser reconocidos como mis discípulos. No hay mayor amor que donar la propia vida por sus amigos. Evangelio, según San Juan, capítulo 13, verso 34 y 35, y capítulo 15, verso 13. Esa es la forma de capacitarnos. Incluso para tomar del tormento y, con él, impulsar el coraje. Mi hermana, mi hermano, respetuosamente dedico a todos ustedes este pensamiento que publiqué en mi obra Tesoros del Alma, 2018. La vida continúa siempre y luchar por ella vale la pena. Aunque se presente la oscuridad de la noche, el sol nacerá en el horizonte, triunfando sobre las tinieblas y trayendo claridad a los corazones. Por esto, proclamamos que el gran secreto de la vida es amando la vida. Saber prepararse para la muerte, o vida eterna, en el momento preciso, determinado por Dios. Si miramos a nuestro alrededor, veremos que existen seres humanos e incluso animales en una situación más dolorosa que la nuestra, necesitando que les sea extendida una mano amiga. No debemos perder la oportunidad de ayudar. A quien auxilia jamás le faltará el amparo bendito que le pueda curar las heridas. Vivir es mejor. Anexo 3. Guía espiritual para el 2018. Del mundo espiritual superior, la orientación de lectura de importantes pasajes bíblicos. Mis hermanas y mis amigos, mis amigas y mis hermanos, me despido de todos trayendo la sugerencia fraterna, acertada, directriz segura e infalible para nuestra victoria espiritual en el año que despunta. Se trata del importante mensaje que nos llegara de la patria de la verdad, por intermedio del hermano Flecha Dourada Espíritu, por la psicofonía del sensitivo legionario Chico Perioto, el 2 de diciembre de 2017. Dice Flecha Dourada. Salve Jesús, hermano de Paiva. Dice Flecha Dourada. Una buena guía espiritual para el 2018 es unir el apóstol Santiago diciendo que la fe sin obras está muerta. Jesús mostrando que no se puede servir a dos señores. Jesús hablando para que se construya la casa en la roca firme. Y, finalmente, que brille vuestra luz. Son varios pasajes bíblicos. Es la sugerencia que hacemos. Dice Flecha Dourada. La guía para el año que viene. Unir todos esos pasajes ahí, es lo que los espíritus van a hacer aquí en lo alto también. Salve Jesús. La fe, sin obras está muerta. Epístola universal del apóstol Santiago, capítulo 2, verso 14 al 18 y 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. No podéis servir a dos señores. Evangelio de Jesús, según San Mateo, capítulo 6, verso 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, es decir, a las riquezas. Los dos cimientos. Evangelio de Jesús, según San Lucas, capítulo 6, verso 46 al 49, y San Mateo, capítulo 7, verso 24 al 27. San Lucas. Porque me llamáis Señor, Señor,